Tranvía de 1929. Allá en mis 9 años circulaban dos tipos de tranvías, los amarillos de la transatlántica, los rojos de la comercial. Pero aparte de que fueran alemanes o ingleses, había una tremenda diferencia. En la comercial viajaba yo, en la transatlántica unos desconocidos. El 36 iba a Punta Carretas, a las 6:15 de la mañana frágil, cuando se levantaba como niebla el rocío, yo lo tomaba diario para asistir al Deutsche Schule de la calle Soriano. Era un horario para gente estoica, razón por la que íbamos solo 2 pasajeros, yo sentado adelante junto a la ventanilla y bien atrás un viejo bajito y honorable, siempre de traje oscuro y con barba canosa, que leía su diario y jamás me miraba. Hoy me gusta pensarlo, aquel puntual usuario, seguro que tomaba el crujiente tranvía en una vaga esquina del siglo XIX, pero en aquel entonces hubo alguien, mi padre, que dijo, ese es el poeta nacional, ese es don Juan Zorrilla de San Martín. Lo cierto fue que el augusto nombre no me reveló nada, así que lo seguí considerando un viejo, bajo y de oscuro, ceño fruncido y barba, uno que diariamente compartía conmigo el 36 de la comercial. Poco después moría con todos los honores. Recuerdo que una tarde, siendo ya adolescente, me introduje en su casa, que ya no era su casa, sino apenas el Museo Zorrilla. Y me vinieron ganas retroactivas de hablarle, de sentarme con él en el tranvía de las 6:15. En este medio siglo, por supuesto, he leído sobre su vida y obra, sobre su fe y talante. El tranvía sigue galopando en la niebla, con él viejo y yo niño, con él solo y yo solo. Pero nunca he sabido qué hacía tan temprano en el tramo penúltimo de su cándida gloria.